El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Mateo. En ese tiempo Jesús dijo esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a madurar y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los servidores a decirle al dueño del campo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los servidores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió: no, porque podrían arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la cosecha, y cuando llegue el día de la cosecha, diré a los trabajadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Los discípulos se le acercaron después a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del diablo. El enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del tiempo, y los que recogen la cosecha, los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y el castañetear de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tenga oídos para oír, que escuche. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siempre se escucha una observación que brota de labios de personas que experimentan algún dolor, alguna prueba o alguna dificultad sin causa aparente. Se escucha de ellos brotar esta queja. ¿Y por qué Dios permite que continúen existiendo y trabajando y obrando una cantidad de personas que son deshonestas, que son pícaras, que son delincuentes, que son terroristas, que son atentatorias contra toda una serie de derechos de los seres humanos? En cambio, los que cumplimos con el Señor, los que nos sacrificamos, los que tratamos de ser buenos cristianos, nos llegan pruebas inesperadas. Y esta queja, que si no ha sido dicha por todos, más de alguna vez podrá haber sido por todos pensada, esta queja responde en el fondo al misterio del mal, de los malos, de la maldad presente en medio de los hombres. Y el problema del mal es un problema enorme, que a través de los siglos ha atormentado siempre a todos los hombres. ¿Por qué el mal? ¿Por qué subsisten los malos? ¿Por qué parecen que son premiados? ¿Por qué parece que triunfaran y el resto no? ¿Por qué? Y el Señor, previendo esta objeción, que no es solamente del tiempo suyo, sino de todos los tiempos, y diciéndolo esto también para todos los tiempos, el Señor nos advierte claramente con esta parábola del trigo y de la cizaña, que en el mundo ha habido, hay y habrá maldad siempre. Y que la hora en la cual se separe nítidamente lo bueno de lo malo no corresponde a esta etapa de la existencia nuestra, sino que sobreviene después del juicio. Solamente cuando todo el mundo esté ocupando el lugar que le corresponda, a la derecha o a la siniestra del Padre de los cielos, solamente cuando exista el cielo y el infierno, habrá una catalogación perfecta de todos los seres humanos. Mientras vivamos, habrá siempre luz y sombra, amanecer y ocaso, pecado y santidad. Porque la libertad del hombre, que es lo que nos mueve a obrar, y lo que hace que nosotros podamos escoger y decidir si seguimos o no seguimos a Cristo, la libertad del hombre es la que autoriza que haya más trigo o menos trigo, más cizaña o menos cizaña. Y alternativamente, cada persona pasa por una de estas etapas, porque los hombres no estamos divididos categóricamente ya en esta existencia en buenos y malos, sino que somos sencillamente humanos. Y ya que somos humanos, tenemos esta libertad personal para poder ascender en el camino de la gracia, con la misericordia divina, con su ayuda espiritual constante, o bien, negándonos a ella, servir al demonio y convertir nuestras obras en obras de condena. Nadie es totalmente trigo antes de su muerte, ni nadie es totalmente cizaña antes de su muerte. El mejor puede empeorar, puede echarse a perder. El peor puede mejorar, puede convertirse. De una María Magdalena, Cristo obtiene una Santa María Magdalena. Y de más de alguno que estaba en un lugar estupendo de santidad, de pronto el demonio consigue su corrupción. Nadie puede decir que pertenece absolutamente ni al lado del trigo ni al lado de la cizaña. En el corazón del hombre pueden brotar y brotan virtudes y defectos. En el corazón del hombre brotan buenos y malos pensamientos, buenos y malos deseos. Y en la conducta del hombre hay buenos y malos actos. Pero es la tendencia lo que importa. Porque si la tendencia es ir hacia el Señor, el trigo brota. Y si la tendencia es ir hacia el demonio, la cizaña aparece cada vez más fuerte. Y si hay tiempos en los cuales la cizaña se multiplica, es por una parte señal de una actividad mayor del diablo y por otra parte señal de una falta de actividad de los cristianos. Pero si hubiera más actividad de los cristianos, si hubiera más santificación de los cristianos, si hubiera más generosidad de los cristianos y si hubiera más entrega de los cristianos, indudablemente que habría más trigo. Indudablemente. Porque iglesias en donde no hay el número de vocaciones, iglesias donde no hay el número de santificaciones, iglesias donde no hay ese crecimiento espiritual que indica todo un fervor continuo en el cumplimiento de la palabra de Dios, es una iglesia que está aletargada, es una iglesia que está dormida, es una iglesia que está en riesgo de desaparecer en algunos lugares. Pero si hay el impulso, si hay el entusiasmo, si hay el deseo de seguir a Dios, si hay el oído pronto para oír, como dice el Señor, entonces el trigo aumenta en nosotros y en los demás. Y al aumentar, disminuye la acción de la cizaña. Pero tenemos que comprender que en todos los tiempos y hasta el final de la historia humana, habrá maldad sobre la tierra. habrá santidad sobre la tierra. No prevalecerá el mal contra la iglesia. No vencerán los poderes infernales, pero habrá siempre una actividad hasta el instante del juicio. Y lo que importa para cada uno, y es la responsabilidad personal y colectiva, es entregarle a Cristo el máximo, la cuota mayor. Así como en cosas materiales a veces entregamos cuotas grandes, en el terreno espiritual hay que entregar cuotas grandes. Y ha llegado un momento en que si la cizaña asoma demasiado, y basta con prender un televisor, y basta con leer un diario, o informarse de lo que pasa para comprender que hay cizaña, si la cizaña aumenta mucho, los que son granos de trigo de Dios deben aumentar. Y eso proviene de Dios, a condición de que el hombre lo pida. Y para eso estamos en misa, para pedirle al Señor que aumente en nosotros su presencia. Y con eso, el bien aumenta en la tierra. En nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro